Un tipo de lagarto, el chuguaya, escapa de sus perseguidores escurriéndose dentro de una grieta en una peña e inflando su cuerpo con aire de manera que quede acuñado apretadamente en la hendidura y no pueda ser sacado.